Tarico, quiero que levanten la mano todos los compañeros, porque esta es la piña del camionero. Dale. Vení, vení, subite a mi camión, que estamos ya no en la conducción. Vení, vení, si sos compañero, para un camionero, otro camionero, para un camionero, otro camionero. Hacemos un paro y arrancamos los palos, te quieres rematar. Y arrancamos los palos y te quieres rematar. Vení, vení, subite a mi camión, que estamos ya no en la conducción. Vení, vení, si sos compañero, para un camionero, otro camionero, para un camionero, otro camionero. Ya no en la conducción. Vení, vení, si sos compañero, para un camionero, otro camionero, para un camionero, otro camionero. Dale, muchacho, dale, tarico, no te cuento nada, sube una vueltita con el perro, que levanten las manos, que se pongan a gritar. Y vení con nosotros, que hacemos un paro y arrancamos los palos, te querés rematar. Y arrancamos los palos y te